Ajá, muchísimas gracias, muy amables. Me siento muy complacida porque tenemos un tema para desarrollar con mucho, mucho, mucho interés y muy actual, por supuesto. Entonces, desde el movimiento, es decir, partiremos de un proceso histórico de que las mujeres hemos estado oprimidas y hemos estado en una situación de desigualdad histórica. Por tanto, es necesario revisar la historia desde un punto de vista más ideal, ¿no? Sino un movimiento como más profundo para poder analizar desde la teoría qué ha pasado con las mujeres. Porque inicialmente aparecía como una idea nada más de las mujeres como su libertad, como lucha por su libertad, pero se fue consolidando como un movimiento feminista y en la actualidad es una vertiente ideológica, política, social, económica de liberación que en los años 60 ya se pone como una propuesta de cambios profundos a nivel social y económico. Es decir, es necesario negar y desarraigar esta sociedad actual que es capitalista, patriarcal, machista, misógina, ideológica, dañina y filosofía de la liberación femenina humana. Desarrollo humano total como nuevos comienzos y construyendo una sociedad con bases humanas y nuevas relaciones sociales. Todo lo que se ha dicho de las compañeras, pues es el reflejo de una sociedad completamente inadecuada para seres humanos, para hombres y mujeres, pero a las mujeres en definitiva nos han perjudicado muchísimo más esta sociedad. Como teoría que nos ha beneficiado muchísimo por su profundidad es el marxismo, que muchas de las feministas nos hemos acercado para analizar la opresión. La teoría nos analiza que la opresión de la mujer hunde sus raíces en la sociedad, divide en clases sociales y por lo tanto la lucha por la emancipación de las mujeres está íntimamente ligada al combate contra el capitalismo y su ideología machista que lo sostiene con el patriarcado, que es una cultura ancestral, abogando por la unidad de las mujeres con el resto de las clases obreras, los movimientos de mujeres también, los afrodescendientes, los jóvenes, los grupos étnicos, campesinos, lésbicos, como está planteándose, por ejemplo, en Colombia, con las mujeres feministas, feministas y plebeyas y la Colombia humana. Está un tanto una lucha revolucionaria y eso es lo que tenemos que plantear para poder nosotras entender qué es lo que está pasando con la sociedad para la discriminación contra las mujeres y la violencia. Entonces, esto ha tenido un largo proceso. El feminismo ha tenido que elaborar mucha teoría para poder entender y ya tenemos bastante camino recorrido. Y hundiendo nuestros conocimientos también en filósofas y mujeres también que han escrito y filósofos como Carlos Marx, como Hegel, como Engels, como Lenin, como todas las contemporáneas que han escrito y hemos estado escribiendo. Entonces, si alguien ha conocido un pensamiento, un continente de pensamiento. Y esto lo tenemos que conocer para podernos ubicar perfectamente como humanistas que se hicieron con investigaciones que se han hecho desde el África y América,